Bueno, mi nombre es Jorge Ramos y hago el tigre y algunas aves del cielo y la pava. La verdad que ha sido un proyecto muy lindo, mucho ensayo, mucho tiempo de ensayo, una muy buena dirección de Julian, un buen trabajo de los compañeros, y eso se nota en el producto final, creo, porque el tiempo de trabajo y de producción que tiene la obra, creo que se nota ese tiempo de trabajo en la escena. Así que me parece que eso ha sido muy importante. Julian nos ha... hemos ensayado todos los días, muchas horas, y creo que eso se ve en escena lo que sucedió. Así que estamos muy contentos con el producto que mostramos hoy. Bueno, fue un plan federal que realiza el Cervantes acá en Areco. Yo pertenezco a Capilla del Señor porque los actores eran zonales, así que vine a una audición que hizo Julian y gente del Cervantes. Varios días, fueron un viernes, un sábado y un domingo, y bueno, en esa selección por suerte pude quedar y bueno, y pertenecer a este plantel de grandes actores, así que estoy muy contento con eso.